En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Antes, dejarme pues que demos la enhorabuena a un buen amigo, además compañero de los medios de comunicación y que también fue consejero del Elche Club de Fútbol. Felicidades a José María San Matías y también a Patricia, su mujer, que han sido papás de la joven promesa blanquiverde José María San Matías Carrión, que además ya es abonado del Elche Club de Fútbol, creo que el abonado más joven de la historia moderna del club. Enhorabuena a José Maya y a su mujer, y que el nuevo baby pues nos salga un crack. Aquí estamos a través del 101.4 para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, como siempre en todas nuestras plataformas, en la radio convencional 101.4, en Teleelche, en Radio Marca, en la TDT, en Teleelche y por supuesto a través de nuestro portal multimedia para que nos escuches desde cualquier parte del mundo, teleelche.es. Buenas tardes. Pues la del sábado fue una noche amarga, además de gélida. Elche 0 a la vez 1. Los franjiverdes naufragaron en la batalla del barro planteada por el Alavés. Los blanquiverdes se enredaron en el partido de músculo, pierna dura y pérdidas de tiempo del equipo de Bordalás. El gol de falta directa ejecutado magistralmente por Raúl García dio los 3 puntos a los vitorianos, que ya son terceros. Los de Baraja merecieron más, sobre todo en el segundo tiempo, pero se estrellaron con el portero y la nutrida defensa alavesista. Cuando se cumple un tercio de competición, el Elche es duodécimo a 3 puntos de playoff, a 5 de ascenso directo y a 4 del descenso. Hoy, como siempre, abrimos nuestros micrófonos. Hoy es lunes de tertulia, así que abrimos también nuestros escaparates y enseguida analizamos lo que sucedió y también un poco hacemos balance de este primer tercio de competición, 14 de 42 partidos que se han disputado ya en Segunda División. Buenas tardes. Verá, quería pedirle un aumento de sueldo. Sin problemas, ¿con el doble al mes te conformarías? A veces pasan cosas que no te esperabas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento, tenga un sorprendente diseño deportivo, esté totalmente equipado y venga con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía. Y todo por 40 euros a la semana sin entrada. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Los días de partido al Martínez Valero en bus. Las líneas E y K te llevan hasta el estadio. Y después del partido, también en bus. Más rápido, más cómodo. Disfruta del bus, disfruta del fútbol. Y para moverte por Elche cada día, utiliza el transporte público. Es bueno para todos. Autobuses Urbanos de Elche, Ayuntamiento de Elche. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep Moda Sport. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos. Solo 70 euros. Espacio Sports Center. El gym de todos. En Avenida Crevillente 12, Elche. Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas, uf. A mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volver a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño. No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta fin de mes, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios. Te esperamos en Serramóvil. Concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos en la sintonía del 101.4. Abrimos ya micrófonos. Saludamos a Nando. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos a David Marín. David Marín, buenas tardes. Buenas. Bueno, ¿qué cuerpo se os quedó con el partido y la derrota, además del frío, el sábado por la tarde? Bueno, la verdad es que fue un partido pues como esperábamos, ¿no? El Elche sí que es cierto que igualó la intensidad del Alavés, igualó la pelea, sobre todo en el primer tiempo, pero se olvidó de jugar. Y ahí fue donde... ¿Se olvidó donde, o no pudo, o no le dejaron? Yo no sé si no pudo o se olvidó, pero yo creo que cuando tienes el balón, pues tienes que dar algo más, ¿no? O sea, intentar que el equipo, pues abrirle por las bandas, intentar llegar, pero no pudo. Es decir, los equipos de Bordalás, ya lo dijimos aquí lo que iba a pasar, ¿no? Son equipos rocosos que no es que vayan a dar patadas, pero sí que están muy encima de los futbolistas, están muy encima del balón, se anticipan. Es difícil jugar, ¿no? Y el Elche solo pudo jugar cuando el Alavés se echó atrás, ya descaradamente, porque se quedó con uno menos, y fue cuando pudo hilvanar algo de juego, ¿no? No sé, yo creo que en el tema de cambios pues se podría haber hecho algo más, bajo mi punto de vista. Yo creo que hay futbolistas ahí como Nono, no sé cómo estará, la verdad, el entrenador es el que lo tiene que saber, pero creo que es un futbolista que puede jugar porque tiene calidad, porque tiene desparpajo, porque va al uno contra uno, pero claro, yo no estoy en los entrenamientos. Si el entrenador no lo pone, seguramente será pues porque no lo verá, ¿no? Pero yo creo que bueno, el partido fue algo de lo que hablamos aquí, mucha lucha, mucha pelea, pero poco juego. De todas formas, no tiene pinta de que un solo jugador fuera capaz de cambiar el partido como estaba, me da la sensación. Es que eso no se va a saber. Ya. Es decir, igual que hay uno que te lo puede cambiar o no, entonces eso quién lo sabe. Lo que no te lo puede cambiar es un futbolista en medio campo, un futbolista te lo puede cambiar un futbolista que juega al fútbol. No, por ejemplo, Alex Moreno sí que consiguió sacarle la segunda amarilla a Carpio, lo que pasa es que ya perdíamos 0-1, ¿no? Y esa es un poco la diferencia de si hubiéramos ido 0-0 en ese momento. El partido era prácticamente de empate. Era de empate, tenía pinta de empate. Aunque yo creo que estaba mucho más conforme con el empate el Alavés, porque hasta que marca, estaban perdiendo tiempo ya los primeros 25 minutos. Es normal, pero es su juego. Sí, sí, sí. Ha estado aquí y nosotros hemos hecho lo mismo y lo veíamos bien. O sea que yo creo que el Elche lo que tiene que hacer es, sobre todo, los partidos de casa hay que sacarlos, porque creo que ha ganado de 7-3 y ahí es donde va a estar el poder estar arriba o 11 o no. Puntos yo creo que 11 puntos que, de 21. Que aquí hay que jugársela, arriesgar más y intentar ganar los partidos, porque es donde va a estar. Ahí estoy contigo, hay que arriesgar desde el primer minuto, da la sensación de que el equipo no se suelta hasta que no le marcan o hasta las segundas partes. Jorge. A mí el equipo no me gustó, no me gustó en absoluto. No caímos en la trampa de Bordalás desde el primer minuto, con continuas faltas, se paraba mucho el juego. El equipo de Bordalás, un equipo veterano que sabía lo que jugaba, el partido que le interesaba, incluso a su forma y nosotros a la nuestra, porque es verdad de que volvimos a intentar jugar el balón sin abusar del pelotazo. Para mí ellos estuvieron un pelín por encima, ¿no? Es decir, fueron los únicos que por lo menos generaron algún peligro y crearon alguna ocasión de gol, porque el Elche, yo creo que hasta la expulsión de Carpio, no sé si le recuerdo una o... Me tuvo la de Álvaro, ese... Sí, un pase en profundidad que pegó Espinosa. Espinosa y... ese sombrero que le hace Álvaro y se queda sí, Álvaro. Sí, esa, pero poco más. Sí, no tuvo... Y el Alavés, no sé, a lo mejor dispuso de dos, tampoco es que tuvo mucho más. El Alavés tuvo la del palo esa que le la cesión de Armando... Sí. Pero algún acercamiento, parece que tenía, sí. No sé, para jugar en casa no ofrecíamos lo suficiente como para los suficientes mimbres para quedarnos con los tres puntos, ¿no? Venía Espinosa la semana pasada diciendo de que era un partido importante para ganar en casa y dar un golpe en la mesa de mostrar dónde queríamos estar este año, ¿no? De decir, bueno, te metes con 22 puntos, te hubieras puesto tercero o cuarto... Pero no fuimos capaces, ¿eh? No, en ningún momento se demostró el tener una dosis de calidad que te haga poder llevarte los tres puntos ante equipos que vienen y se encierran como el Alavés, ¿no? Pues nada, estamos siendo regulares conforme a la categoría. Mm. Es decir, a lo mejor ganas uno, empatas otro, pierdes otro, no estás llevando una regularidad de un equipo que quiere estar entre los seis primeros, ¿no? Falta un punto, ¿no? De para estar arriba, yo creo que, por ejemplo, como bien ha dicho Nando, en casa tenemos que sacar más puntos, ¿no? Estamos siendo regulares para estar en media tabla, que es donde realmente Jorge, estamos. Yo no he dicho para estar arriba, ¿eh? No, yo no hablo de estar arriba, pero yo digo para ganar. Sí, pero yo dije, yo tampoco lo que pasa es que si ganas estás arriba. Ya, pero no confundamos, es decir, no queramos tampoco pedir, yo lo he dicho muchas veces aquí, lo más importante es sacar los puntos para asegurar la permanencia. Yo tampoco quiero lanzar las campanas. En casa sí que es cierto que necesitas esos puntos. Pero yo tampoco quiero lanzar las campanas al vuelo, pero sí que es cierto que si, por ejemplo, el sábado hubieses vencido, sí, te hubiesen metido tercero o cuarto. Sí. Y pues no sé, se despierta una ilusión, el aficionado, pues oye, sabe que con las limitaciones que hay, no es que vas a subir ni mucho menos, ¿no? Pero siempre es más, no sé, más bonito verse entre los cuatro o cinco primeros que verse el 12, ¿no? Entonces, bueno, luego puede pasar cualquier cosa, pero por eso digo que falta un punto, ¿no? Para poder estar, por lo menos, luchando con los que supuestamente van a estar entre los seis y siete primeros. Que no digo que no se va a suceder, pero que el equipo, sobre todo en los partidos de casa, creo que tiene que dar un punto más de sí. Y para mí, parte de venimos reivindicándolo semana tras semana, pero yo echo mucho de menos a Espinosa por el centro, porque no lo vemos jugar por el centro. Semana sí, semana no. No sé si está claro que Baraja es el que más los ve entrenar, pero al final acaba sacrificando a Espinosa esta semana en banda izquierda para que Álvaro jugara de media punta. Bueno, pues yo las pequeñas dosis de calidad que veo en el equipo y últimos pases y las ocasiones que se generan las sigo viendo por parte de Espinosa prácticamente. Así que no sé, sus motivos tendrá. Imagino que es porque la baja mejor Álvaro y la de cabeza va mejor para una segunda jugada. Pero bueno, perdemos mucho con Espinosa por en banda izquierda. De todas formas, la calidad que tú pides para resolver los partidos que no se están resolviendo, la pregunta que yo lanzaría sería, ¿el Elche tiene esa calidad siendo el segundo presupuesto más bajo? ¿Ha podido permitirse esa calidad? Eso sería también debatible. David. Bueno, yo creo que se jugó más como quería el Alavés que se jugara y por lo tanto pues, eran dos estilos. El Alavés sobre todo ya tiene el gen de Bordalás, o sea, es un equipo que es recién formado entre comillas, porque allí Bordalás y los jugadores que le han acompañado llevan tres meses o dos meses y pico, pero ya se le nota un equipo que sabe a lo que juega y que tiene ese estilo. Y el Elche está un poco buscando todavía, no termina a lo mejor de encontrar el estilo, y ni mucho menos lo tiene tan marcado a fuego como lo tiene el Alavés. Entonces, cuando se enfrentan esos dos tipos de equipos, al final lo más lógico es que se acabe imponiendo el estilo dominante, ¿no? Por así decirlo, que era el del Alavés. Se jugó durante más tiempo a lo que quiso el Alavés y se acabaron llevando la victoria, pues una jugada en un golazo de falta. Luego podremos debatir sobre si era falta o no era falta. Para mí no era falta. Y a partir de ahí, como ya he apuntado Nando antes, sí que es verdad que expulsan a Carpio, el Alavés se encierra y el Elche sí que tiene dos o tres ocasiones para empatar, que posiblemente hubiese sido el resultado más normal en el partido. Pero bueno, yo sí que creo que se jugó más a lo que quería el Alavés que se jugase, y por lo tanto, pues, digamos, en ese dentro de la igualdad que hubo en el partido, acaba siendo más lógico que se llevasen la victoria a ellos por ese mismo tema. Se quejaba el técnico del Elche, voy a poner el corte, porque hablaba de falta de personalidad de sus futbolistas. Un poco, sí, a mí me sorprendió. Sí, a mí también, por eso lo voy a poner, por si alguien ya con un poco el dolor de la derrota no escuchó la rueda de prensa en un minuto. Bordalás criticaba a sus futbolistas por esa bisoñez, ¿no?, en comparación con la enorme experiencia. Pero es que, claro, estamos hablando del Alavés, jugadores de 36 años, Sergio Mora, Pellegrín, y jugadores en el Elche, pues, de 21, 22, 23. Entonces, es normal que esa bisoñez o esa diferencia de personalidad se produzca. Pero vamos a escuchar las palabras y a ver si estáis de acuerdo con él. Espérate, ahí va. Bueno, yo creo que nos han presionado bien, es un equipo presionante, es un equipo intenso, y luego hemos jugado demasiado temerosos. Yo creo que el equipo, no habíamos hablado de esto, habíamos hablado de que el partido iba a aparecer, pero nos ha faltado tener más personalidad, aparecer mucho más con valor, con balón, ser mucho más, dar mucha más línea de pase, más movilidad, y al final cuando no tienes el balón y entras en su mismo juego, evidentemente, pues tienes que perder, ¿no? En el descanso hemos rectificado un poco buscando esto, y ya te digo que el partido igual estaba en el momento caliente cuando nos han hecho el gol, ¿no? Pero sí que es verdad que nos ha faltado, yo creo que hemos pecado un poco de inexperiencia, ¿no? Nos hemos dejado llevar un poco por el partido que han planteado ellos, y nosotros no hemos sabido imponernos, ¿no? En este sentido, pues tenemos que ser autocríticos y sobre todo pensar que para jugar en el Elche, para jugar en ese estadio, para jugar como nosotros queremos jugar, tenemos que tener personalidad, querer la pelota, y para ser protagonistas hay que aparecer, no te puedes esconder. Bueno, ¿compartís las palabras de Baraja y os sorprenden? Es un poco lo que hemos estado hablando, que se acaba jugando más a lo que quiere el Alavés, pero yo no creo que fuese por falta de personalidad de los jugadores, sino porque simplemente, pues, esto al final es un deporte y uno a lo mejor se acaba imponiendo al otro. No lo veo tanto como algo para reprochárselo o echárselo en cara a los jugadores. Es complicado cuando juegas contra un equipo con las armas como las que tiene los de Bordalás. Si no les marcas pronto, es complicado, y no tienes esa calidad que en segunda división, esa diferencia de calidad no la vas a tener. Es difícil no verte más o menos involucrado en ese tipo de juego, de protestas, de pérdidas de tiempo, de entrar un poco al trapo de ellos, ¿no? Y el Elche no consiguió marcar, no consiguió romper el marcador, no consiguió tampoco generar ocasiones para hacerlo, y por lo tanto, por eso se acabó jugando a lo que quiso Bordalás. ¿Cómo lo veis? Yo sí que estoy de acuerdo con el entrenador en que faltó, cuando tenías el balón, pues que los futbolistas se suelten, ¿no? Que haya esos, que haya desmarques, que el futbolista que lleva el balón tenga pase, que se junten los futbolistas, que haya juego por las bandas. Yo en eso sí que, por ejemplo, estoy de acuerdo en que el Elche fue incapaz de manejar el balón. Pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la bisoñez. Yo creo que el Elche igualó esa intensidad. Yo creo que en el primer tiempo hasta incluso estuvo más intenso que el Alavés. Y el problema para mí del Elche vino cuando tenía el balón. Entonces ahí es donde necesita que el equipo se junte, que haya combinaciones, que haya pases al primer toque para que puedan mover el equipo, cambios de juego. En eso sí que es cierto que el entrenador tenga razón. Pero en cuanto a lo demás, yo pienso que no. Yo creo que el Elche igualó, como he dicho, el equipo de Bordalás. No fue inferior en cuanto a tensión, en cuanto a intensidad, pero le faltó fútbol, que es en resumidas cuentas lo que dice el entrenador. ¿Le faltó personalidad, Jorge, al equipo? ¿O es algo que va en la genética de cada uno? ¿Los más jóvenes tienen menos personalidad que los más veteranos? Yo estoy de acuerdo con el míster, al 100%. Lo puedes llamar personalidad, lo puedes llamar inexperiencia, lo puedes llamar como quieras. Pero el equipo jugaba de local, el equipo tenía que ofrecer más y el equipo no lo ofreció. Está claro que entras, ya lo hemos comentado. Y pues, yo digo una cosa, el equipo no lo ofreció y él lo ofreció. Bueno, porque eso, si él quiere tener la pelota, lo ha apuntado Nando. Sí, saca, y no saques a Pelayo. De, o sea, de hecho, yo por ejemplo... La crítica se podría meter él también, creo yo. En el campo, por ejemplo, con las personas que estaba viendo el partido, lo dije, ¿no? Por ejemplo, el cambio era Mandy por Nono, desde mi punto de vista, estaba claro, ¿no? Pero bueno, también es verdad de que la semana pasada hablamos de que Pelayo no tuvo una mala actuación en Lugo. Entonces también es entendible que le diera, ¿no?, la oportunidad a Pelayo. Yo en eso no estoy de acuerdo, porque si tú sales y dices que al equipo le ha faltado tener la pelota, le ha faltado personalidad, bueno, a ti también a lo mejor te ha faltado personalidad para mandar ese mensaje al equipo. Tú metes a Nono por Ili o por Mandy, y tú le estás diciendo al equipo, tenemos que tener la pelota y tenemos que salir para adelante. El cambio se produjo justo antes del gol, el de Ili, el que estamos hablando. Yo creo que en esa misma crítica que le está haciendo a los jugadores, que tiene su parte de razón, me parece que a lo mejor también se podría hacer el mismo la autocrítica de que en el cambio, él no mandó ese mensaje en el cambio de Pelayo por Ili. Pero bueno, sí, está claro, ¿no? Pero que también el lunes pasado hablábamos de los minutos de Pelayo, que el partido que hizo, que tampoco había desentonado conforme al tono del equipo, ¿no? Entonces es entendible, ¿no?, que apostara también un poco por él. Luego Pelayo, la verdad que hay que decirlo, tuvo unos 15 o 20 minutos muy desafortunados. Es decir, no estuvo a la altura del partido, y menos de un revulsivo, porque... Pero bueno, yo estoy al 100% con el míster. Además, lo considero también un toque de atención. Es verdad de que la plantilla es joven, pero tienen que tener personalidad y jugar con carácter. Y más aquí en casa, es que así es muy difícil ganar partidos. Si el primer chute se produce en el minuto 70 o realmente cuando embotellas al equipo rival, es cuando faltan 5 minutos y porque está con 10, pues difícilmente vamos a ganar partidos. Entonces, lo veo bien que le pegara un toque de personalidad. Imagino que de vestuario hacia adentro lo habrá hecho y lo hará, ¿no?, porque es lo lógico, ¿no? Pero bueno, si él vio oportuno el hacerlo públicamente y decirlo en rueda de prensa, adelante. Mira, hay un dato, y ahora os voy a decir por qué. Hay un dato que deja muy a las claras que el Elche parece que, digamos, sale a que no le metan gol antes que a marcar un gol, ¿no? El Elche volvió a ver cómo el rival se le adelantaba en el marcador. Los de Baraja han empezado perdiendo 9 de los 14 partidos de la actual temporada. 10 de 15 si contamos el de Copa. Lo mismo le ha ocurrido en 7 de las últimas 8 jornadas. Esto no es una casualidad, es un dato que refleja algo. Hoy Ilie, que va a ser nuestro invitado esta noche en A Todo Gol, en la grabación que hacíamos esta mañana de la entrevista con él, yo le preguntaba por este dato y me decía, dice, es cierto que nos falta de alguna manera soltarnos, que siempre es en las segundas partes. Y yo le he dicho, entonces será una orden de Baraja, que quiere madurar los partidos en las primeras partes, mantener portería cero y luego ya. Dice, no, dice, Baraja nos dice que seamos protagonistas, que tengamos el balón y que salgamos desde el primer minuto por el partido. Y yo, pues eso no es lo que se ve en muchos de los encuentros. Con esto quiero decir que, por lo menos Ilie me dice que son los jugadores los que no acaban de encontrar el camino para ser protagonistas desde el inicio. Me decía, pues muchas veces porque no estamos todavía suficientemente rodados, porque no conozco a mi compañero, no sé lo que va a hacer, si va a buscar un desmarque o no, si va a subir, si va a bajar. Dice, nos falta todavía cierto rodaje. Yo eso lo entiendo, porque lleva el equipo 3 meses y es un equipo completamente nuevo. ¿Vosotros pensáis que es algo más de los futbolistas el hecho de que no salen desde el principio? Si lo reconoce un futbolista, que lo más fácil es decir lo contrario, y ya no solo en privado, o sea, en público, sino también lo ha hecho en privado. O sea, yo creo que cuando lo reconocen es porque será pues una cuestión de que al final, como he dicho antes, esto es un deporte y tú puedes querer ganar y querer dominar al rival, pero si el rival te juega de otra manera y no sabes imponerte, pues, forma parte del juego, ¿no? No siempre vas a poder jugar como tú quieras, pero a mí sí que me parece ya extremadamente preocupante el tema de que en los últimos 8 partidos hayas empezado perdiendo en 7, porque sí que es verdad que al equipo se le ve que tiene esa capacidad de reaccionar cuando se pone por detrás, pero tampoco es esto el Madrid o el Barcelona. No vas a poder remontar siempre que se te ponga un rival por delante, sobre todo si lo hace faltando un cuarto de hora para el final, cuando ya no tienes. El día de Osasuna, por ejemplo, la diferencia con respecto a Alavés es que Osasuna te mete en el minuto 1 y tienes 90 para remontar. El Alavés te mete en el 75 y ya solo te quedan 15, pero claro, 7 de 8, el único en el que no ha sido el empate a 0 con el Leganés, ya en mucho tiempo, que el equipo va siempre a remolque, ¿no? Y eso acaba pesando. Por tanto, si vemos la tabla a día de hoy, que se ha disputado un tercio de la competición, el Elche está en mitad de la tabla, es verdaderamente su nivel. Teniendo en cuenta lo que hay que tener en cuenta, que el Elche se hizo en 3 semanas, que es el segundo presupuesto más bajo, que es la segunda plantilla más joven. El más alto, mira dónde está. Es colista. Sí, pero eso es una excepción. Es una excepción, porque el resto de los altos sí que están arriba. El Osasuna, Córdoba, Alavés, Oviedo. ¿Osasuna es alto? Bueno, está mitad para arriba. Tiene 5 millones, 4.800. Sí. Han estado también con todos estos líos. Quiero decir, si le tuvieras que dar una nota, yo para mí está donde tiene que estar. Por presupuesto, por cómo se ha hecho todo, por desgracia no se ha podido hacer de otra manera. ¿Vosotros qué nota le pondríais, qué balance haríais de este primer tercio de competición? Para mí, desde luego, está mejor de lo que yo pensaba. Es decir, yo cuando empezó la temporada, que no sabíamos ni lo que íbamos a tener, pues tenía muchísimas dudas. Cuando empezó a jugar el equipo y empezó a sacar los resultados que tenía y cómo jugaba y cómo lo hacía, pues la verdad es que yo estaba encantado, ¿no?, de que fuese así. Quizá desde las dos últimas derrotas que tuvo el Elche de los famosos 8 goles, el equipo ha cambiado la forma de... No el sistema, sino la forma de jugar. Quizá a lo mejor haya sido por el futbolista que se lesionó, eso nunca se va a saber, pero lo que sí que es cierto es que el Elche ahora juega de otra manera, ¿no? Juega sobre todo a que no le marquen, y después sí que es cierto que yo no sé si el entrenador les dirá eso o no les dirá eso lo sabrán ellos, pero también es cierto que el entrenador muchas veces ha dicho que no le hacen caso. Entonces, si no te hacen caso, pues tendrás que hacer algo para que los futbolistas hagan lo que tú dices y a lo mejor quitarles la presión o decirle, bueno, si es que no pasa nada porque falles o porque nos metan 4 goles o por lo que sea, ¿no? Yo creo que el Elche está dando un nivel, bajo mi punto de vista, bueno. Con un poquito más de suerte estaríamos metidos arriba porque solo estamos por 3 puntos menos, o sea, que es que estamos a un partido. Sí, mejor, habiendo ganado el Alavés estaría siempre ellos. Estaríamos hablando de otra cosa y el juego es el mismo, con lo cual creo que bueno, que el entrenador está sacando partido de lo que tiene, de los futbolistas que están, y yo creo que con un plus más de esa intensidad que yo digo, de querer jugar, de querer tener el balón, de verdad aquí en casa coger y decir, no, nosotros salimos y vamos a por el partido y si perdemos, pues hemos perdido, creo que el Elche puede terminar una temporada digna, realmente. Para mí es eso lo que le falta, sobre todo en casa, decir, vamos a por el partido desde el primer minuto. Eso es para mí lo que yo le critico al equipo. Jorge, ¿qué balance harías de este primer tercio? Yo, con respecto al comentario anterior querría puntualizar lo de las 8 jornadas, 7 haber empezado por detrás, me gustaría añadir el dato de Baraja incidía mucho en querer tener un equipo joven, ¿no? Y yo creo que va un poco unido, ¿no? El hecho de el equipo muchas veces sale con dubitativo, ¿no?, al campo, y es verdad que reacciona, pero cuando ya va detrás en el marcador, pero porque al fin y al cabo el jugador joven a lo mejor también le falta la personalidad que un jugador con más experiencia y veteranía ya tiene, ¿no? Errores de juventud, ¿quieres decir? Sí, pues algo parecido, ¿no? Entonces yo creo que si a lo mejor lo pensamos por ese punto de vista, pues el equipo se digamos que mientras va empate aguanta, ¿no? Y muchas veces pues al final se ve con el marcador en contra porque tú no has ofrecido nada para ir por delante en el marcador, ¿no? Y con respecto a la posición clasificatoria que ostentamos ahora mismo, pues yo la verdad que la considero buena, ¿no? Yo en el foro de WhatsApp de La Peña, en la cual estoy, lo comentábamos, ¿no? Cuando el equipo se hizo en 20 días y tampoco el presupuesto tan limitado y tal, Hablábamos de llegar a, sobre todo de llegar a Navidad, si puede ser entre los 10 primeros, ¿no? Y no descolgado, digamos, de la parte de playoff, ¿no? Es decir, el llegar dentro de un mes, cuando acabe cerca del final de la primera vuelta, si tú llegas con opciones reales de playoff, bueno, si el club está en la capacidad de poder hacer un par de fichajes que apuntalen el equipo, pues por qué no ilusionarse, ¿no? Yo creo que entre los seis primeros al final, sobre todo del tercero al sexto, creo que van a quedar el que sea más regular, sobre todo el que más puntos saque en casa y fuera mantenga una regularidad de ganar de vez en cuando y sacar algún empate, yo creo que conseguirá estar en playoff. Y el Elche puede estar en playoff perfectamente. Igual que ya apunté hace, recuerdo en la tercera o cuarta jornada, de que este año iba a ser un año para equipos como Lugo, Ponferradina, incluso Alavés, que se iban a hacer muy fuertes en casa, que iban a sacar muchos puntos en casa y que eso les iba a hacer estar entre los ocho primeros durante gran parte de la temporada. El Elche, si es capaz de encontrar un tono de ganar los partidos de casa, yo creo que sí que le puede dar para estar por un pelín más arriba de lo que está ahora mismo, ¿no? Pero eso pasa por ser más valiente en casa y ganar más partidos. Ser más valiente en casa. Esa quizás pueda ser la palabra que extraigo hoy, o la frase, o la idea. David, ¿tú qué balance haces de este tercio, primer tercio de temporada? Yo, en cuanto a puntos en cuanto a juego, me parece un poco la línea de lo que ya han apuntado los dos, sobre todo como ha dejado entre Bernardo, que con lo que no sabías en verano, en agosto, cómo iba a responder el equipo, me parece que lo están haciendo bastante bien. Y en cuanto a puntos, tengo la sensación de que el factor suerte no le ha dado ningún punto al Elche. O sea, yo creo que los partidos que ha ganado el Elche, Nástic de Tarragona, fue 1-0, pero superioridad total. Ante Osasuna se remontó bien el partido, y ante el Bilbao Athletic pues fue un partido que yo creo que solo hubo tres ocasiones y las tres se metieron, y la que paró Javi Jiménez al hijo de Pachiru en los últimos minutos, pero no fue mala suerte, los empates más o menos, pero en las derrotas yo sí que veo que el Elche podría haber sacado más. La de la Alavés ya la hemos comentado, la de la primera jornada contra la Ponferradina no se fue peor que un rival que estaba mucho más rodado. Incluso el empate del día del Oviedo. Te llega en ese minuto, pero bueno, ya sí que es verdad que el Oviedo, sí, con la segunda el cambio parte que fue hizo el entrenador en el primer tiempo, te había igualado más o menos el tema. Las dos derrotas incontestables de goleadas no, pero la de Zaragoza, por ejemplo, también podías haber sacado algo más. O sea que al final la sensación es que no te han regalado nada, por así decirlo, ni errores arbitrales a tu favor, ni nada, y que tienes esa sensación de que si hubieses tenido un poco más de suerte, el equipo tendría tres puntos más, cuatro puntos más, y eso pues te colocaría ahora mismo a la altura prácticamente del ascenso directo. Eso, con todo lo que ocurrió en verano, a mí creo que el primer tercio de competición está siendo más que correcto. O sea, no se le puede exigir tampoco a este equipo que vaya primero, como el año del ascenso, por ejemplo, el año de Escriba, que vaya primero ya con 5 o 6 puntos de ventaja con el playoff. Parece que está siendo una buena temporada. Lo que pasa es que la línea es muy delgada entre el playoff y, por ejemplo, la zona de descenso. Son dos partidos. Tú ahora pierdes otro partido. Ya, y... pero hay que ganar los dos partidos. Ya. Por eso te digo. Que le está costando. Y tú perderlo. Claro, yo creo que ahora mismo el Elche lleva varias semanas con 4 o 5 puntos de ventaja con el descenso, sí. Pablo. Y eso marca que, con respecto a esos 4 últimos, de momento estás sobrado. Eso sí, si ahora coges 5 partidos seguidos sin ganar o perdidos, te vas a meter ahí abajo. Pero bueno, no los has tenido hasta el momento, no tienes por qué tenerlos partidos o una racha tan mala. Sí, el problema que tienen los de abajo es que empatan. Y tú, aunque pierdas un partido, si luego ganas, sí, al final le vuelves a sacar puntos. Claro. Con lo cual... Esta jornada ha pasado eso, has perdido, pero es que los 4 últimos creo que no ha ganado ninguno. El Albacete... casi todos los puntos que ha sacado ha sido en casa. En su casa, porque fuera está partidos, muy flojo, sí. O sea, que va ahí, pero en su casa es fuerte. De todas formas, en Albacete yo creo que es buen campo y es un equipo ganable. Dentro de los que siempre decimos que vas a Soria, que campo más difícil, ese es muy difícil, o vas a Lugo, que allí lo ha ganado casi todo el Lugo. No sé, el Albacete yo lo veo un equipo ganable. Otra cosa es lo que luego pueda pasar. De todas formas, esto de fútbol, antes decía Jorge, bueno, es que si en Navidad, en las vacaciones, nos metemos ahí arriba, playoff y tal, acuérdate el año de Bordalás cuando lo echaron. Sí, que iba primero. Le cascamos un 6-0 al Alcorcón con un tal Manu Herrera de portero, nos fuimos de Navidad líderes y en abril echaron a Bordalás. Son excepciones, sí, como lo de que la Almería con el mayor presupuesto es colista. Siempre hay excepciones, pero pasan, ¿eh? Pasan y es bueno reconocerlas o recordarlas. Bueno, ¿alguna otra cosa se os queda en el tintero en cuanto a lo que hemos hablado, que sobre algún jugador o sobre el partido en Albacete o sobre la trayectoria del equipo? Yo lo que creo es que hay que creer en el entrenador, hay que creer en los futbolistas, porque los chavales lo están haciendo bien. Quizá a lo mejor ahora cuando termine la primera vuelta, si más o menos seguimos igual de puntos y con esta dinámica, yo creo que al final se tienen que soltar, ¿no? Porque ya han jugado la mayoría 18 o 20 partidos en segunda A, ya conocen cómo se juega, el ritmo que hay, y yo creo que bueno, que dentro de lo que hay, creo que tenemos que apoyarlos, que estar con ellos y que la gente pues siga yendo al campo, que siga, aunque haga frío, que siga animando, que al final yo creo que esto lo vamos a sacar bien. Yo, cambiando un poco el tercio, querría desde aquí mandar ánimos al Elche de fútbol sala, ¿no? Que está pasando una situación, la verdad, delicada. El otro día perdió en Santiago un partido contra un rival directo. Y la verdad que fue apabullado allí, ¿no? Mañana recibe a Inter. 10-1 perdió. Mañana recibe a Inter Movistar a las 9. Mañana partidazo, sí. Y creo que la verdad que los chavales merecen el apoyo de toda la afición mañana, que llenemos el Esperanza Lag y que les demos alas, porque están en la máxima categoría del fútbol sala nacional y hay que darles un empujoncillo, ¿no? Porque no va a ser fácil la permanencia, pero muchos chicos son de aquí de Elche y la verdad que merecen el apoyo de la afición. Lo tienen y todos sabíamos que iba a ser una liga muy difícil para el Elche Vulcanizado Salverola. Mañana a las 9, ahí es nada contra todo un campeón mundial como es el Inter Movistar. David, última reflexión. Pues nada, un poco lo que ha apuntado ya Nando y el equipo yo creo que lo está haciendo bien. Tiene margen de mejora y el margen de mejora yo creo que le vendrá, o también es verdad que tiene margen para empeorar, y yo creo que le vendrá lo que hemos hablado al principio y lo que ha dicho también Ilie y repetirá esta noche, que es que el equipo se suelte. O sea, en el momento yo creo que hay jugadores, hablamos de Espinosa, hablamos del mismo Ilie, hablamos de Nono si juega más, incluso de Sergio León con la confianza que te dan los goles, de Cifu cuando esté físicamente a tope, ahora recupera, ya va a tener a toda la plantilla cuando vuelva Lolo y José Ángel, ya Baraja va a tener a 20 o 21 profesionales para usarlos como él quiera, y cuando el equipo se suelte yo tengo la sensación de que va a ser un Elche que al espectador le va a gustar más, ¿no? Y espero que esto pues venga acompañado también de mejores resultados todavía. Están siendo buenos, pero yo creo que tiene un puntito más el Elche. Cuando se ha soltado, ha jugado mejor al fútbol. Y cuando ha jugado mejor al fútbol, ha conseguido más puntos y mejores resultados. Eso es un dato indiscutible. Gracias a los tres, señores. Venga, buenas tardes. Y también a todos vosotros. Mañana volvemos en Elche en Punta a partir de la 1:20, para ser más exactos. Os recuerdo que esta semana no hay remate. Conectaremos a las 7 con el Deporte Nacional de Radio Marca. Nuestro compañero Luis Cerán se ha cogido unos días de descanso y ya reiniciará el remate la próxima semana. Mañana volvemos a partir de la 1:20 aquí en Elche en Punta. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.